they steal from you. There's only one thing to do. Start your own record company. Your own company? Certainly. What's the mystery? We can find out the details from a lawyer or something. Well, you don't have to own a factory. I found that out. You contract with the pressings. But you just don't go out and start your own record company just like that. Well, why not? It's done every day. We're just as smart as those other birds. Look, I make the decisions now. I can't louse things up any worse than you did. Distribution. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Disculpad este pequeño retraso de hoy. Es que, bueno, en ocasiones en las radios libres tenemos pequeños problemas logísticos, más o menos pequeños o grandes. Incluso aunque no sea culpa nuestra, pues bueno, tenemos que vivir en un caos permanente que bueno, llevamos lo mejor posible, como sabéis. Pero bueno, ya estamos aquí en antena, la conquista de los sonidos, del último domingo de julio, 27 en concreto. Y penúltimo programa ya de la temporada. Como os dijimos la semana pasada, volvíamos, bueno, después de un mini break de un par de semanas en blanco, para ya tomar la recta final de esta temporada 2013-2014 de la conquista de los sonidos. Y bueno, pues como os comentaba, la estiraríamos un poquito más que años anteriores. Y pues vamos a llegar hasta agosto. El próximo domingo, el día 3, sí que será ya el último programa de la temporada. Y si no hay ningún contratiempo, si no hay ningún imprevisto, contaremos con invitados sorpresa para un buen final de temporada, como el que tuvo ayer La Isla, del cual nos estamos recuperando todavía después de las dos horas de ayer. Como no, junto a Lupin, el compañero realizador del programa, también Riotti Paloma, nuestros queridos compañeros de Chanqueta Muerto, además de otros amigos de La Isla, varios músicos. Y también tuvimos el placer de conocer a Fermín de Rebel Music, de Guzki Irratia, una radio libre de allí, de Iruña, en Navarra, en Nafarroa. Y bueno, aunque no tuvimos mucho tiempo para hablar con él en antena, por lo cargado que estaba el programa en todos los sentidos, sí que fuera del estudio pues tuvimos ahí unas cuantas horas para charlar con él. Bueno, pues un poco de todo, ¿no? De política, la situación de las radios libres, tanto aquí como allá. Y también, como no, de música, siendo el suyo un programa pues también de corte un poco musical, un músico político. Y tuvimos el placer de descubrir que se está aficionando a la música electrónica, que incluso está preparando algunos especiales para su programa. No desvelaremos más, simplemente pues comentar esto que él mismo nos explicó. Así que ya digo, pues todo un placer para quien nos habla, para la conquista de los sonidos, pues encontrarse con otros programas en radios libres que también quieren dar cabida a pues a electrónica, como decimos aquí, de tipo no convencional o de tipo no comercial, incluso electrónica con carácter político, de la que hoy caerá, por cierto, pues a lo largo de todo el programa. Y lo dicho, pues un abrazo desde aquí, desde la conquista de los sonidos, a Rebel Music, a toda la gente de Guzki Irratia, y este programa pues también se lo vamos a dedicar a él. Un abrazo muy fuerte. Vamos a empezar ya con la selección del programa de hoy. En primer lugar, nos vamos a encontrar con Bam Bam Babylon Bayask, un grupo de Colonia formado por varios MCs y productores que practican, digamos, una mezcla de raga, de dub, hip hop, punk, electrónica diversa. Es una amalgama ahí bastante, bastante maja. Y pues también practican políticamente una actitud marcadamente antirracista y antifascista en la órbita de sellos que hemos escuchado aquí ya en la conquista de los sonidos, como Sprengstoff Recordings, al cual le dedicamos un monográfico no hace tanto, esta misma temporada, o también Sozialistischer Plattenbau, el sello de Istar y Lasterfahrer. Entre otras cosas también, pues desde la música, desde su propia creación musical, un activista antihomófobo. Y pues lo que vamos a tocar ahora, pues ya iba escuchando a este grupo Bam Bam Babylon Bayask, proviene de la serie Dubcore, una serie de 7 pulgadas dedicada a la electrónica, pues desde el dub hasta el breakcore, pasando por ejemplo también por el dubstep o el jungle. Una serie, esta dubcore, que precisamente pues publica este sello Sozialistischer Plattenbau, complicadito un poco de pronunciar para un castellano parlante. Y pues desde el volumen número 6 de esta serie vamos a escuchar este tema de la triple B, Moulton Crew. Demago mastu please for you. Demago mastu please for you. What am I gonna do? Multum crew. Demago mastu please for you. What am I gonna do? Multum crew. Ya, buen dubcore de este pintoresco colectivo de Colonia, Bam Bam Babylon Bayask. Como os comentaba, pues un grupo multicultural de MCs y productores de allí de la ciudad de Colonia. Y precisamente el nombre de este tema, Multon Crew, hace referencia, por lo que he podido encontrar ahí en internet, en las redes, a un equipo de fútbol, diría que amateur, el SC Multon, en el que pues al parecer deben estar involucrados los miembros de este grupo, ahí por lo menos en los sectores ultras, antifascistas de los aficionados a este equipo. Y pues también suelen dedicarles temas y EPs al Fortuna de Colonia, que diría que bueno, este ya es un equipo semi-profesional o profesional, por lo menos juega, aunque en categorías inferiores, pues ya en categorías profesionales del fútbol alemán. Y bueno, también cuenta con uno pues de los pocos sectores ultras antifascistas y antirracistas que hay por allí en Alemania, pues por lo menos con un cierto peso, ¿no? con un cierto renombre. Bueno, ya sabemos que ahí el San Pauli está un poco a la cabeza, por lo menos en los últimos años es el que más visibilidad ha tomado en este sentido. Y bueno, pues ahí abriendo un poco de brecha en el fútbol moderno, el fútbol capitalista, ultra profesionalizado, que bueno, aunque a nivel simbólico pues bueno, no está mal tampoco introducir los mensajes antifascistas, antirracistas, antisexistas, etcétera, en estos contextos. Vamos a seguir ahora con otro buen tema de dubcore mutante. En este caso, pues nos vamos a otro proyecto curioso en otro sentido. Vamos a escuchar a Aidan Girt bajo su alias One Speedbike. Un Aidan Girt que es batería de Godspeed You Black Emperor, un grupo bastante conocido, creo que estadounidense. Pues de esta onda post rock que empezó a surgir ahí en los 90. Y bueno, como ocurre de hecho con otros grupos pues de música, digamos, rock alternativo, pues rock, etcétera, pues algunos de sus miembros también de manera a veces individual pues empiezan a crear música electrónica de carácter experimental o alternativo. Se me ocurre también ahora, por ejemplo, aunque es otra historia musical, el vocalista y cara visible de Swans, Michael Gira, que ha realizado música electrónica de carácter ambient, industrial, colaborando pues, con gente tan grande que nos gusta tanto aquí en la conquista de los sonidos como Etandone, por ejemplo, ¿no? Franceses, un dúo de hermanos franceses que hemos pinchado aquí ya en alguna ocasión. Vamos a escuchar de Speedbike el tema I Am a Pretzel on a Stealth Mission to Kill the President, de un EP con un título homónimo publicado por un interesante sello de Brooklyn Beats en el año 2002, un sello que podemos decir que forma un poco parte de esa movida, de esa escena musical en Brooklyn, que giró en torno a lo que pues a mediados de los 90 se dio a llamar pues Ilvien, un sonido del que aquí también somos muy muy aficionado, aunque digamos que el nombre como etiqueta caducó rápidamente. Los experimentos musicales que surgieron de aquella movida, mezcla entre hip hop, dub y bueno, efectos electrónicos, efectos y ruidos electrónicos de todo tipo, de toda procedencia, pues la verdad es que digamos que echó raíz, quedó la semilla ahí en el contexto de la electrónica y aunque pasen los años y el Lil Bien como tal, pues ya digamos que bueno, no esté ya muy vigente como estilo, pues sí que esta manera de hacer música ha permanecido ahí en este contexto musical y se siguen dando cosas bastante interesantes en torno a estos sonidos. Vamos a escuchar ya este tema de Speedbike y nos volvemos a encontrar aquí en las ondas de Radio Bronca, ya sabéis, 104.5 de la FM, también a través de radiobronca.info en el programa de música electrónica no convencional de esta emisora, La Conquista de los Sonidos. Radio Bronca, en el 104.5 de tu FM. Bien, bien, pues después de Aidan Gert, desde su proyecto Speedbike, le hemos dado a Covert, un personaje, bueno, un DJ y productor, al que le habíamos dedicado un programa allá en el lejano mes de mayo del 2014, del 2012, perdón. De hecho, fue el segundo programa de la conquista de los sonidos, acabamos de nacer prácticamente. Y bueno, pues pinchamos uno de sus mixes, uno de los que circulan por la red, el de los más tempranos, de 1999. Bueno, os comentaba por aquel entonces, en aquella ocasión, que Covert es un veterano disc jockey y productor que empezó hace justamente 20 años como DJ en un programa de una radio pirata llamada Chilling FM, que emitía en la zona este de Londres. Y bueno, aunque aquí particularmente en las radios libres no nos guste demasiado el término radio pirata, ni evidentemente nos identifiquemos con ellas, porque a pesar de tener similitudes, como por ejemplo el emitir sin licencia, en cuanto a objetivos y contenidos, por lo menos hoy en día la cosa está pues muy alejada entre unas y otras. Las radios piratas, pues ya sabéis que son emisoras que, aunque sin licencia, bueno, pues emiten con mucha potencia, de manera, digamos, poco considerada hacia sus vecinos y vecinas, sean del tipo que sean. Y además, y esto es lo que nos diferencia mayormente con ellas, cuentan con un afán de lucro bastante importante, sobre todo hoy en día, o desde hace ya bastantes años de hecho. Las radios piratas pues no son más que un puñado de temas comerciales, de música comercial, lo que se conoce como Radio Fórmula, con también un buen puñado de anuncios publicitarios intercalados, que es pues lo que hace que estas radios se lucren de manera totalmente comercial, sin interesarse tampoco demasiado por el tipo de contenido que emiten, que ya digo que sobre todo hoy en día es de carácter comercial, aunque en lo que respecta a las radios piratas de principios de los 90, sobre todo en el ahí en el Reino Unido, digamos que existía, pues podemos llamarlo movimiento, si queremos, de radios piratas que, bueno, desconozco si tenían o no más o menos publicidad, me imagino que sí, como forma de financiación, pero que de hecho su principal objetivo no era ni mucho menos este, sino el de difundir de manera totalmente libre y fuera pues de las radios administradas por la administración pública o por empresas comerciales, la música electrónica que se estaba creando en ese momento. Pues ya fuese house, techno o acid, o sobre todo los sonidos hardcore rave y jungle. Para estos dos géneros, pues la difusión a través de las radios piratas fue algo pues clave, junto con las propias raves, para llegar a un público más amplio, ¿no? Y bueno, ya digo que aunque desde las radios libres, de manera totalmente lógica, no nos identifiquemos con las radios piratas, pues allí en el Reino Unido, a principios de los 90, sobre todo 90, 91, 92, estos tres años, pues tuvieron un papel ahí súper importante para difundir música electrónica pues no comercial, que no se distribuía o se difundía a través de circuitos comerciales, ¿no? En este caso, pues esta en la que participaba Cover de Chilling FM, emitía en la zona este de Londres, pues cubriendo ese campo geográfico, y el propio Cover pues programaba en su programa lo que os estaba comentando ahora, ¿no? Pues techno de Detroit, house de Chicago, hardcore industrial, por aquel entonces también estaban haciendo el jungle, pues también hardcore rave, hardcore acid, etcétera. Como productor, digamos que tardó un poco más en activarse. Ya comenzó a hacer temas una vez pues empezó a emerger el breakcore, ya con el nuevo siglo, y pues enfocando su producción a estos sonidos, se servía también de elementos como el dancehall jamaicano y el dub, y bueno, pues ha sacado material en sellos potentes de todo este contexto breakcoreano, hardcoreano, como Peace Off, Subversion, Praxis. De hecho, Subversion es subsello de Praxis. El propio Socialist Teacher Platenbo, que escuchábamos ahora anteriormente, o desde Italia, Sonic Belligerance. Nos vamos a ir ahora a un tema publicado pues también justamente en la serie Dubcore, de Socialist Teacher Platenbo, en el volumen número 5. Nos vamos un volumen atrás para encontrarnos con Cover. Bueno, y el tema Hybrid Rhythm, de hecho lo iba a presentar ahora como para pincharlo cuando acaba de sonar esta memoria de pez que tenemos a veces. En fin, pues aquí ha quedado ahora la presentación del tema, y ahora vamos a saltar a otra cosa, que tampoco es plan de repetir el mismo tema dos veces en un mismo programa, quedaría como un poco enajenado. Nos vamos ahora a uno de esos terroristas musicales de los 90 que tanto nos gustan, Alec Empire, con uno de sus álbumes, no sé decir más radicales, o por lo menos sí, más peculiares, Alec Empire versus Elvis Presley, con el subtítulo de Intergalactic Space Rockabilly Show. Un álbum creado por Alec Empire, como digo, después de regresar a Berlín de un tour por los Estados Unidos que realizó con su banda, ya sabéis, Atari Teenage Riot. Y para crear este álbum utilizó samples de canciones de Elvis Presley, obviamente sin permiso de la entidad que gestiona los derechos de autor del cantante, que es la Presley Foundation. Siempre me parecerá curioso esto de que se exploten derechos comerciales de un autor una vez este ha muerto, ya en el, como en el caso de Elvis Presley, camino de los 40 años ya, creo, si no me equivoco. Pero bueno, así son las entidades de derechos de autor y es el funciona el capitalismo en cuanto a la cultura y la música se refiere, ¿no? Y bueno, como os comentaba, pues sin permiso de esta fundación decidió utilizar samples para sus temas y distribuyó algunos vinilos planchados, sobre todo pues de manera, digamos, más bien más que anónima, digamos, muy underground, fuera de totalmente de circuitos comerciales, incluso pues de pequeñas tiendas o de su propio sello Digital Hardcore Recordings, ¿no? Pues fue, digamos, que distribuyendo los vinilos de mano en mano entre amigos y disc jockeys para que los pinchasen. Aunque sorprendentemente en un otro viaje a Estados Unidos, en Nueva York, se encontró con algunos de estos vinilos, digamos que planchados y publicados con su carátula, con su funda, en una tienda allí de la ciudad estadounidense. Y resulta que el Turco Loco, uno de los alias de Can Oral, uno de esos nombres de la escena de Colonia que hemos estado escuchando en las últimas semanas y de los que pues os he ido facilitando alguna información, pues este tipo, uno de los hermanos Oral, Can Oral, bajo el alias El Turco Loco, nombre con el cual también tiene un sello, pues decidió distribuir algunas copias de manera pirata, en el sentido de que, bueno, pues tampoco había hablado con Alec Empire para hacer nuevos planchados del vinilo y publicarlo pues a través de, o distribuirlo a través de tiendas y publicarlo en su propio sello. Aunque bueno, al parecer Alec Empire no le pareció mal la idea, y aunque ha quedado como una publicación un poco, digamos, bootleg o pirata, pues es al final la que pudo conseguir un público un poquito más amplio, aunque las tiradas también fueron limitadas. Pero bueno, pudo llegar a manos fuera del círculo de amigos y disc jockeys conocidos del propio Alec Empire, ¿no? Vamos a escuchar ya uno de estos temas del álbum Alec Empire vs Elvis Presley, que publicó, como decía, El Turco Loco en 1999. Escuchamos You Ain't Nothing. Guau, pues aquí quedaba esta brutalidad de Alec Empire sampleando a Elvis Presley, aunque por otra parte también pues destrozándolo en medio de esta maraña hardcoreana, breakcoreana, ritmos rotos, bombos destrozados. Y bueno, pues todo el LP va en esta onda. Son un total de 8 temas. Y ya digo, pues todos ellos cuentan con algún sampler de Elvis. Y todos pues en medio de estos ruidos y de estas estructuras totalmente anárquicas y caóticas. No nos alejamos ahora de Alec Empire, tampoco nos movemos de la década de los 90. Y es que, bueno, aunque me ponga muy pesado con este tema, hace entre 15, 20 años, 25 años, 20, 25 años ya, mejor dicho. Se produjo, se dieron los mejores años de la música electrónica, y de ahí que, bueno, continuamente conectemos con la energía y la vitalidad de aquel tiempo y queramos recuperarlo aquí para la conquista de los sonidos. Y precisamente hablando de Alec Empire y del otro responsable del mix del que vamos a escuchar ahora un fragmento, DJ Spooky, pues hay que decir también que, aunque permanezcan todavía estos dos tipos en activo, por aquel entonces es cuando más en forma estaban, ¿no? Mediados de la década de los 90, año 96, que fue precisamente en el que DJ Spooky publicó su joya, un álbum de una belleza brutal, Songs of a Dead Dreamer, que ya tendremos ocasión de escucharlo, escuchar algunos temas aquí en La Conquista de los Sonidos, porque vale muy mucho la pena. Pero bueno, no alejándonos de lo que vamos a atacar ahora, comentar que se trata, pues como os decía, de un mix. Evidentemente no lo vamos a escuchar entero, porque bueno, se publicaron en dos cassettes de 60 minutos, así que son un par de horas en total. Pero bueno, sí vamos a escuchar los primeros minutos de la cara A. Este mix se publicó bajo el título Live a Sound Lab. Se grabó en uno de los eventos Sound Lab, que fue, bueno, aparte de unos eventos, era también el nombre de un colectivo en el que estaba involucrado el propio DJ Spooky. Y buena parte de esta escena Illbien de Brooklyn, de la que os hablaba un poco antes y de la que os he comentado también en otros programas, pues escena de la que DJ Spooky era uno de sus principales referentes. Y pues esta gente, Sound Lab, organizaban habitualmente eventos con disc jockeys y también lo que se llama videos jockeys, ¿no? Pues gente que hace proyecciones, que trabaja pues con imágenes, ¿no?, proyectadas en paredes, etcétera, ¿no?, digital a través de, pues, partiendo de formatos digitales. Pues eso, montaban fiestas habitualmente en lugares secretos, como digamos pequeñas raves o pequeñas fiestas secretas. Y en este caso pues se fueron a juntar estas dos bestias pardas, DJ Spooky y Alec Empire, para los cuales por aquel entonces el término de terrorista musical venía ni que pintado. Y bueno, pues se sacaron de la manga 2 horas mezclando electrónica abstracta, junglística, también bueno, el breakbeat, que todavía por aquel entonces tenía bastante fuerza. Fue ruidismo, breakcore, el turntablings, que también en el que también se maneja DJ Spooky, bueno, y otros estilos musicales radicales. Pues ya digo que conforman 2 horas de mix de lo más salvaje. Y bueno, para muestra el botón que va a empezar a sonar ya a continuación. Alright, socio, can we break it down? Can we break it down? Let's break it down. Let's break it down a little bit. Boom, boom, Global Massive in the house! Global Massive in the house! Nice to see all the friendly faces. I'm MC Verb, MC Sins in the house. The House of Ouch. Light of Sound Lab. Big up to all the Sound Lab crew that are making this possible. Alright, let's break that down. Let's break that sound down, DJ. So what we're gonna do in a minute, we're gonna have a little coin toss for the first set as we step into the main event for the International Crush City Sound Clash. We're very lucky tonight to have such a beautiful international crew in the house with none other than DJ Alec Empire, DJ Spooky, and of course the Aftermath Heavyweight Jungle Slam with DJ Cassie Rob Records. Boom, boom, boom, boom. Big up, y'all. Oh, does the sound system sound good tonight, New York? Damn, you deep in the underground. Damn. Hold it now, wait, hold it. That's played out. Hit it. Hold it now, wait, hold it. That's played out. Hit it. Slice and dice, super mix, so nice, so bad. Now, we give you Mr. Alec Empire. Bless your heart. Bless your heart. You know the violence of the disease is going to be a part of your life and your future if you don't do something against it. But if we put our energies together, it could be a very powerful era. Riot sound effects can produce riots. Play them in the right situation and the police will come. You see, the kids are united and they never be divided. Play this game right. No difference between black and white. The difference between young and old. Just burn it out that cuts on the ghetto blaster can be used as a weapon. Thank you. Pues aquí quedan estas muestras de este mix Live at Sunlab, mano a mano entre Alec Empire y DJ Spooky. Estos son de los mixes que a uno le hacen creer en la función del disc jockey y del disc jockey realmente como pues como no sé como transmisor de música. Y como alguien que tiene realmente una función radical a la hora de pues precisamente de esto, ¿no? De transmitir la música, de transmitir, si se quiere decir, entre comillas, un mensaje, aunque desde luego interpretar cosas como esta que estábamos escuchando en clave de mensaje es un poco complicado, pero bueno. En definitiva, podemos decir que la cuestión es eso, está en proyectar, está en crear este tipo de momentos en espacios concretos, radicales, que realmente, y aunque esto suene un poco hipioso, favorezcan a que la gente que esté pues en ese momento viviendo esto, escuchando este tipo de sonidos y de ruidos, pueda expandir su mente todo lo posible y un poco más allá, ¿no? Incluso. Bueno, después de este comentario a lo New Age, mira que nos gusta poco este rollo, pero bueno, de alguna manera tenemos que hacernos entender. Vamos a ir despidiendo ya este programa de hoy de la conquista de los sonidos. Ya sabéis que es el espacio sobre música electrónica no convencional y no comercial que se emite en Radio Bronca todos los domingos entre las 7 y las 8 de la tarde, que tiene repetición en la madrugada del martes al miércoles de 1 a 2 y que podéis escuchar también en cualquier otro momento fuera de estos horarios a través del podcast de Radio Bronca, cuya página es podcast.radiobronca.info. Tenéis más información del programa a través del blog sonidosnorestringidos.wordpress.com. Pues ya sabéis, el tracklist de cada domingo y otras informaciones y contenidos relacionados con la electrónica y demás historias que ocurren aquí en la ciudad de Barcelona. Y también tenéis disponible una dirección de correo electrónico a la que podéis hacer llegar pues cualquier tipo de sugerencia, de idea, de propuesta de participación aquí en el estudio de Radio Bronca, o también, como no, de crítica, si por ejemplo os parece que la electrónica pues es cosa simplemente de yonkis, hedonistas o subnormales, como queráis definirlo. Con la dirección sonidosnorestringidos @gmail.com. Pues nada más, dicho ya esto, recordada toda esta info, nos despedimos hasta la semana que viene, hasta la última semana, la última conquista de los sonidos de esta temporada 2013-2014. Si todo va bien, con invitados especiales. Así que hasta el próximo domingo a las 7 de la tarde. Salud y radios libres. What's in store?